Advertencia. Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio. O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿da? No tiene nada que ver. Hey. 9 de la noche en punto. Mi nombre es Edgar Pineda. Los saludo al programa número 114 de Prender el Cerro. Y pues hoy solamente estamos Ricky Ruiz y yo. A mí me pueden encontrar en redes sociales como @epineda21. Ya estoy buscando cómo quitarle el número, otro usuario por ahí para que sea más amigable. Y bueno, también las redes sociales que tenemos para el programa es @prenderelcerro en Twitter y en Instagram, en Facebook como Prender el Cerro, que ahí ya estamos compartiendo el en vivo, por si nos quieren ver. Pues ahí estamos, ¿no? Entonces, de mi lado izquierdo, en este nuevo acomodo tipo foro al tanto, tengo al mismísimo, al némesis de la línea 3 del metro, bueno, el tren ligero de Guadalajara, Ricky Ruiz. Hola amigos, ¿cómo están? Pues bien, mira, solo tú y yo. Pues mira, estamos casi solos. Tú y yo y el camaleón. El camaleón, sí, porque no lo mencionaste hace ratito, ¿eh? Ah, sí, en los camaleón ahí está presente siempre. Siempre está, siempre todo nuestro cuerpo técnico, ajá, todo nuestro staff, está detrás de las cámaras si nos están viendo por Facebook Live o atrás de la vitrina si nos están escuchando por el radio. Ajá. Hay todo un equipo ahí atrás escuchándonos, digo, haciendo que todo esto sea posible. Que acaba de hacer una, ¿cómo se puede decir? una confesión que él tampoco es. Acaba de confesarnos que realmente él es médico. Él es médico, pero aquí está, mira, la situación de médico. Alberto González, el camaleón en los controles. El camaleón, le decían el camaleón en el hospital donde trabajaba. Que de repente desaparecía. De repente desaparecía, ¿dónde está? Y llegaba con conchas. Que llegaba con... desaparecía y regresaba con palomitas. Dicen que se tomaba los sueros de los pacientes. Oigan, y pues hoy no tenemos WhatsApp porque Alberto Velarde sufrió un pequeño contratiempo, entonces pues por eso no está aquí y él es el dueño del WhatsApp. La tifoidea es grave, es grave. Tema, no es fácil. Fíjense dónde comen. ¿Y cuánto? ¿Y por dónde? ¿Y cuánto comen también? Así es, la cantidad es importante. No es fácil, pero bueno, como no tenemos WhatsApp, pues mándanos un inbox ahí a Prender el Cerro. Oye, desde el otro día, hablando, antes de que nos manden el inbox, que le piensen poquito, tenemos antojo de tripas sí, doraditas, sí, unos taquitos, Ramón, de tripas. Sí, ajá. Sí, sí, sí. Si usted conoce unas tripas que estén recomendables, o sea... De recomendable para arriba, ¿no? Okay, que no vayan a decirnos de que, ay, mi tía la de él y están bien gachas. No, o sea, que digas, vale la pena que saliendo, a pesar de la lluvia, nos demos una vuelta, vamos. Así a es pesar que del tráfico de la línea 3 del tren ligero. A pesar del maldito tráfico que está originando esta obra que ya nos tiene hasta el coco. Lo hacemos, pues, vamos. Vamos, probamos y damos nuestra calificación. Hecho. Si ya sabe, pues coméntenos e invítenos. Unas también, tripas, ¿no? Es que se antoja. Sí, con la lluvia, ¿no se les antoja? Como sí, así con la el frito, ¿no? Y que medio le cruje ahí. Claro, sí, que esté término medio. Campechano. A mí no me gustan doradas. A mí me gusta campechano, que te ponen unas así como blanditas y otras doradas. Ándale. Y él hace, no, bueno, mira, hasta se me hizo agua la boca. De no ser porque casi no como carbohidratos y lípidos. Así se ve. De no ser por eso, mira. Ahorita en los tacos. Pero bueno, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales, ya porque ya dijimos que no hay WhatsApp, ahí está el no Twitter WhatsApp. Y ahí está el inbox y los comentarios en el video en vivo, así que síganme a mí en @pilotolunar, todo el mundo dice sus redes y hoy es, pues, mi turno, @pilotolunar. Aproveche que estamos solos. Me hacen falta seguidores porque me quitaron como 25,000 bots. Entonces síganme, por favor. Pero bueno, esto es el programa 114 de Prender el Cerro y pues vamos con lo que sigue. Ya vamos en el 114, ya rápido. 114. Prender el Cerro. Y bueno, estaba pensando ahorita que lo decíamos, que cuando empezamos, la obra del tren ligero estaba en obra. Estaba, ajá, sí. O sea, ya había empezado. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y 114 programas después, ahí sí. No podemos dar todavía la noticia de ya se inaugura. Hay que hacer una quiniela al cual programa Ándale. Se inaugura. Ándale. Ándale. Hay que, pues ahora que estén el resto. Venga, los comentaristas. Bueno, pues vamos con los flamazos informativos. Los protagonistas, nos podríamos llamar con este acomodo de mesa. Oigan, una semana después de llegar al procedente de Estados Unidos, se reporta el fallecimiento de la señora Elizabeth de la Rosa, que es la mamá de Tadeo, este bebé que falleció durante durante los hechos violentos y los bloqueos del pasado 21 de mayo. Ella decidió que ya no quería hacer los tratamientos, la trasladaron a Guadalajara y pues se reportó su fallecimiento. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, Jalisco, la muerte de la mujer ocurrió a las 6:45 de la tarde como consecuencia de las lesiones que sufrió en la superficie corporal, mismas que comprometieron severamente su estado de salud. Y el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, señaló que este crimen no quedará impune. Esperemos, ¿no? Que siempre dicen lo mismo. Siempre dicen lo mismo, pero esperemos. Y no solo él, todos. Y, no, y espero que no solamente este crimen quede impune, sino porque hay varios que este, también hay que este darle. Fue uno mediático, de alguna manera, pero todos los crímenes quedan impunes. La mayoría, pero bueno. Sí, un buen porcentaje. Y bueno, pasando a temas menos tristes, pero también tristes. Soy inocente, así lo dijo el Baester Gordillo a su regreso entre aplausos. Miedo. O sea, ¿tú te imaginaste que iba a regresar entre aplausos de sus fans? No, el ave Fénix, mira. Yo me acuerdo que decían que estaba casi moribunda cuando estaba en la cárcel. Que necesitaba un tratamiento. Terapia, y por eso querían que tuviera arraigo domiciliario o arresto domiciliario y no estuviera en el centro de readaptación. Yo vi las imágenes y se ve bastante joven. Rejuveneció, pues a lo mejor. Más de alguna cirujana en el reclusorio debió haber habido, ¿no? Sí, seguro, o en su casa también. Ahora, también se quitó de mucho estrés. Imagínate el estrés que cargan estas personas, independientemente de que de sus actividades. Imagínate el estrés, el peso que cargan. Entonces, aligerarte un poquito de ese estrés, pues te rejuvenece. Pero bueno, y luego... Hierba mala nunca muere. Totalmente. Y bueno, ya en su reaparición mencionó, recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado, así como burlándose y desafiando al gobierno federal, ¿no? Sí. Pues mira, desafió hasta su rostro natural. Eso es desde que nació. Está desafiando hasta la naturaleza, que no desafía al sindicato. Hasta el buen gusto el también está... Está desafiando a Prada esta mujer, carajo. Oigan, hablando de cosas menos agradables todavía. Ay, caray. Estuvo circulando hoy en redes un video en donde un vendedor de Grupo Bimbo, que estaba acomodando en una tiendita ahí en Coyoacán, según dicen las autoridades. Claro. Estaba acomodando, ya ves cómo llegan, todos los hemos visto, ¿no? En las tiendas que están ahí moviendo las bolsitas y me llevo 5 nitos caducados acá 3 colchones y las conchas. Que muy rápido lo hacen, ¿eh? Son unos... Como los magos. Te distraigo con la derecha. Son unos magos. Este lacrilla, maldito mago, este desapareció. Unos colchones, o qué era lo que se estaba aparte llevando. Eran unos chocorroles. Luego, ni siquiera frío, ya estaban calientes, aguados. Están derretidos, ¿para qué los quieres? Y lo que más cala, o sea, eso no se hace. Para empezar, no se roba. Pero lo que más cala es que le estaba robando una persona de la tercera edad que con trabajo se ve que lee el ticket que él le entrega. Como de su adeudo y todavía con el cinismo de decirle, y le estoy haciendo un descuento. O sea, por tratarse de usted, le estamos haciendo un descuento. Van a ser nada más 105. O sea, qué hijo de la... ¿Cómo es posible? Todavía dice, ay, ¿no creen nosotros o qué? Sí, es que no. Y con una habilidad que Penn and Teller la quisieran ya para hacer acá sus trucos. O David Copperfield, o Chen Kai, para los que nos escuchan aquí. Aquí. Aquí en quien nos escucha. Oye, qué desagradable, qué personas. Estamos hablando del Bester, pasamos a otro raterillo de esquina, maldito. Y lo acaban de arrestar. Sí, un comunicado de Bimbo dice que ya lo habían dado de baja de su empresa y que aparte lo habían puesto a las autoridades, se los dieron a disposición de las autoridades. Pero ahí te va. Aparecieron otros videos en donde otros vendedores, y seguramente habrá más, se están robando que el chocorrol, que la concha. Y seguro pasa. Que acúsalo. Es todo un cártel, es el cártel de la tía Rosa. El cártel de la tía. El cártel de la tía, le dicen. No, pues anda. Es que, ahora, eso es como robo hormiga, ¿estás de acuerdo? Ajá. O sea, te roban que 3 negritos, que 2 chocorroles, así. Pero imagínate la suma de todo esto. En toda una plantilla, ¿cuántos vendedores te gusta que tenga esta compañía? Pues, aunque la compañía no sea responsable, pero de alguna manera lleva responsabilidad en que, ¿a quién están contratando? Claro, pues, ¿estás contratando rateros o qué? Pues. Sí, exacto. Aparte, igual que un refresco de cola muy, muy popular, te lo encuentras en cualquier tiendita de México. Ándale, o sí. O sea, ¿cuántos repartidores debes de tener para que tengas? No es tienda si no tienes, tus productos. Si no tienes, sí, un gansito. Ándale, que no tienes un gansito. Aparte, híjole, es que lo chocorro. Luego llegas y no hay. Llega sin hecho corle, tú piensas que se lo están comiendo, lo están comprando y no, se lo están robando. Oye, y bueno, hay que cambiar una buena noticia. Por favor. Una buena noticia, su nombre es Isaac Hernández. Si no lo conocen, pues ahorita van a saber quién es. Su profesión es ser bailarín. Y su mérito es ser el primer mexicano en obtener el galardón más importante de la danza, que se llama el premio Benoit de la danza. El premio Benoit de la danza es como el mejor bailarín y lo recibió en el Bolshoi en Rusia, como tantito antes de que empezara el mundial. Está ahí, lo recibió, que el Bolshoi es como el lugar de la danza, ¿no? Entonces, sí, ahí lo recibió. Él es tapatío, para empezar. Órale. Él es tapatío. Y bueno, este martes el presidente Enrique Peña Nieto le entregó en Palacio Nacional la medalla a Bellas Artes a este, oye, bailarín. Qué bueno, qué Entonces, bueno. Entonces, a través de un comunicado de prensa, la República Mexicana anunció que la presea es un reconocimiento a la trayectoria y a las aportaciones a la cultura de los creadores y artistas de México. O sea, es un tapatío que ganó. Dicen, en comparación, que es como el Oscar de la danza. O sea, a ese nivel. Entonces, a ese nivel. Entonces, felicidades al buen Isaac Hernández. Pero fíjate qué bueno que hay estos contrastes, ¿no? Entre ciudadanos mexicanos. O sea, sí, está la crilla ahí. Y también hay gente destacada, maldito, para que los niños se inspiren. Y hay gente grande, ¿no? Exacto. Perfecto. Qué bueno. Pero muy bien. Muy bien. Esos son los flamazos informativos. Ya llegó Alberto. Te falto yo. Ah, ok. Ya llegó Alberto. Alberto, diga. Se está preparando. Sí, está en maquillaje. Pero entró, bueno. Entró a camerino. Oye, yo tengo otro flamazo. A ver, échalo. O tenemos que ir a corte. No, échalo. Hace 25 años Oscar el Conejo Pérez. Ajá. Yo no sabía quién era, la verdad. Oye. Pues me di la tarea de Wiki, ¿no? Él debutó en el fútbol mexicano el 21 de agosto del 93. Entonces era un joven portero que tenía cabello. Y yo era un niño. Como ahora Alberto, que mira, lo estoy viendo con mucho cabello. Odio a mi vecino. Buenas noches. Y bueno, era el arquero titular del partido entre Cruz Azul y Atlas. Ajá. Uh-huh. Para ahí los que, lo que sí sé, aunque no sé de fútbol, es que Atlas en ese entonces todavía no tenía otro campeonato, ¿verdad? No, o sea, no tenía. Para acá no ha venido. Tenía, ok, no, perfecto. No, entonces, bueno, ¿qué pasaba en México de 25 años a la fecha? ¿Qué pasaba, Beto? Luis Miguel, de todo Luis Miguel, desde su disco Aries, ajá, hasta la muerte de su representante, ¿no? Se murió Cantinflas, ajá. ¿Qué más pasó? Asesinaron al cardenal Jesús Posadas Ocampo. A Colosio. En el 93, a Colosio. Se murió Selena. La mataron. No había iPhone. Bueno, no había iPhone. No, no, no había celulares. No, bueno, había, no había celulares Stanley al alcance de todos. No había Messenger. Esa no me toques porque... Y a mí también me pesa. Ya había empezado la obra de la línea 3 del tren ligero. Ya había empezado. Y quién sabe, y dicen... No, apenas estaban inaugurando la línea 3. A mí no me creas. Pero dicen que el güey el raterillo de Coyoacán, se había empezado a robar su primer gansito. No lo dudo. A los 25, que era niño que decía, mira un gansito, y se lo robó un viejito. Que en aquel entonces no era gansito, se robó un chocotorro. Un chocotorro, del un que pipucho. Va corto. No, había, ¿cómo se llaman los que era como un delfín? Que el era flipi. ¿Cómo que flipi? Como eran, siguen todavía. ¿Aún existe el todavía flipi? Regresó el es flipi. Es que no como carbohidratos. Ay, ¿no? Por favor, Ricardo Ruiz. Pues dicen. Ay, por favor. Y bueno, y estaba, se lanzó el yo no como carbohidratos, los carbohidratos están acabando conmigo. Lanzan el satélite Solidaridad 1, o sea, el 1. ¿Lo lanzaron desde el Parque Solidaridad? Ahí por donde vive. Así es, de ahí lo lanzaron. Por donde casi asaltan a Diego ayer, oiga. No me hagan eso. Oiga, esta es otra mala noticia. Rápido, antes del corte, porque creo que Germán ahí anda en la línea esperando. Poca madre de los pelafustanes que agarraron a golpes a nuestro Dieguito, compañero y amigo Diego Ortiz. Me lo dejaron como el Vester Gordillo de la cara. Sí, lo quieren asaltar y trae un Galaxy 2, oigan. Oye, sí. Aparte, elijan bien a su cliente, Diego Ortiz. O sea, neta, asaltar a Diego Ortiz. Si luego, ya se ve, de lejos, o sea, se ve que no le van a robar nada. Es peor negocio que comprar el Atlas. Mejor digan que traían ganas de golpear a alguien, sí, porque ya, no traía nada. No, ya pero, y dame tu celular. ¿Y si traes celular? Sí, carnal. Pues traías. Pues, ¿Sabes qué? Dame. ¿Qué traes? Oye, es Diego Ortiz, pues dame esos 5. No, pobre, sí lo dejaron. Oigan, no se vale. Yo lo que no sé se vale que te roben. Sí, no. Pero que te golpeen, sí, carajo. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué les pudo haber hecho este hombre, el buen Diego? El buen ¿qué Diego les pudo haber hecho? Seguramente no les dio palomitas. Seguramente quiso volar con su capa de Superman. Y este güey dijo, no, este güey es superhéroe. Lo bueno fue que huyó corriendo como Naruto. Sí, entonces, sí, no lo dudo. Bueno, es que no lo dudo ni tantito. Vamos a un corte. Ya llegó Alberto. Diego sigue sin venir. Y regresamos con la reseña de Germán y con una entrevista que tenemos sobre el reglamento de policía y buen gobierno, que si no han escuchado esas palabras, después van a saber de qué se trata. El día que anuncie que acabaron la línea 3 del Tenijero, voy a llorar. ¿Que van a poder aprovechar el Chevy sin que les digan nada? Prender el cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el cerro. Porque usted no lo pidió y ni falta le hacía. La sección de cine con Germán Gallardo. Hola, ¿qué tal? Soy el conductor que ha pedido para llevar a su novia. La tarjeta ha sido rechazada. Estamos viendo una película de Nacho Vidal. Es la de... ¿Cómo estás, Germán? Bien, chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien, Germán. Mira, ¿de qué vas a hablar hoy? Que está en Chupino, en que se bajaron el trailer en Chupino. Hombre, pero ¿qué estáis haciendo? Me encanta el doblaje de los españoles. Son como tres españoles que hacen el doblaje de hombres y otros tres españoles que hacen el de mujeres, ¿no? Oye, Germán, un favorcito. Dime. ¿Te puedes acercar a tu ventana o salir de tu casa? Te puedes salir de lavar el tinaco en el que estás metido porque no se oye. De preferencia, realicemos los enlaces y que te tengas que meter al aljibe. Ah, okay. Es que el aljibe es donde tengo la tele. Es donde llega el cable del vecino. El wifi. El wifi. A ver, es que tenía cerrada la ventana. Ah, va a ser ya. Por eso, va a ser la ventana. Creo, claro. Creo, sí. Déjale, digo a... Yuri tenía razón. Pero bueno, pues Germán, comencemos. Ah, ¿vas a hablar de qué? ¿El Justiciero 2? El Justiciero 2, el Equalizer, el Ecualizador. ¿Por qué no lo pusieron el Ecualizador? Ese hubiera sido un buen nombre en español. Porque no es radio. Denzel Washington. Ese podría ser Beto González, nuestro operador. Nuestro Ecualizador de cabecera. ¿Vieron la 1? ¿Vieron la 1 del Justiciero? Sí, claro. Sí, claro. Es de Antoine Fuqua. Me gusta mucho decir ese nombre, este es un director que, bueno, es mayormente conocido porque hizo Día de Entrenamiento, donde también salía Denzel Washington, por cierto, y también él hizo la 1, y ahora vuelven para hacer la 2, lo cual es muy raro porque la primera no tuvo tanto éxito, entonces es raro para empezar que hayan hecho una 2, y es más raro todavía que hayan vuelto Denzel Washington y Antoine Fuqua a dirigirla. Vuelven también Bill Pullman, vuelve también Melissa Leo, que es también actoraza, y se unen Pedro Pascal, que Pedro Pascal es el que sale de Narcos, que no es el agente güero. Ok, es el chileno, ¿no? Ajá. Okay. Y Ashton Sanders, que es el morro que salía en Moonlight, cuando ya estaba adolescente. Entonces son muy buenos actores, y pues están muy desperdiciados, la verdad, porque es una película de acción, de venganza, como estilo John Wick, como estilo Taken. Y pues el drama que existe en la película es muy aburrido. La bronca es que la película dura 2:20 y como 1:20 es, según esto, drama. Es Denzel Washington siendo buena persona con todo el mundo y tratándolos muy bien, porque ahora se supone que es un Uber y le matan a su amiga y ahora él busca venganza. Pero le matan a su amiga como hasta dentro de 1 hora dentro de la película y luego se tarda como otra media hora en decir, ya pues voy a cobrar venganza, y nada más son como los últimos 20 minutos de la película, media hora de la película, Denzel Washington ya soltando el infierno con todos los malos. Oye, ¿qué mató a su amiga, los de Cabify? entonces, está muy, es igual que la primera, hazme cuenta que si ustedes vieron la primera, es otra vez el mismo ritmo, es otra vez las mismas formas que pasan en el primer acto, las mismas cosas que pasan en el segundo y las mismas cosas que pasan en el tercero, nada más con diferentes nombres y diferentes lugares, pero es exactamente como las mismas situaciones. Entonces, oye, en los 70s era Taxi Driver y ahora ya hablamos de Uber. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Sí, vendía, y un tiempo fue Mototaxi también. Sí, sí. Pero la de Mototaxi la va a protagonizar Luis Felipe Tovar. Bueno, entonces, si a ustedes les gustó la primera, si vieron la primera y les gustó mucho, esta les va a gustar mucho también. Si no les gustó la primera, no se acerquen. Es exactamente lo mismo. No mejora nada, no echa a perder nada. Pero a mí me da mucho coraje porque pierde muchísimo tiempo con los personajes haciendo todas estas cosas buenas de, miren, soy súper buena persona. Y luego cuando está matando a los malos, se ve como que está disfrutando cuando los tortura y cuando les arranca un brazo. Se ve como que lo disfruta demasiado. Entonces dices, eres un psicópata, Denzel Washington, pero te apoyo porque estás haciendo cosas buenas. Me divertí mucho con la película, pero sí me frustró mucho que se tardara tanto en pasar las cosas chidas. A ver, Germán, ya es el momento. Ya preparaste tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Momento de que empieces a salpicar tu calificación. ¿Cuántos germanitos le echas al justiciero? Qué bonito se escucha. Tiene como que mucho sentido cuando dices que... ¿Con cuántos germanitos te lo ajusticias? Me lo ajusticio con 3.5 germanitas. O sea, no es mala, pero... No, es que las escenas de acción están muy buenas, están muy divertidas y tiene una escena en un carro que vale muchísimo la pena. Y el tercer acto está muy muy fregón también, nada más sí tiene muchísima paja y eso sí le resta muchos puntos. Germán, dice Ricardo Rick a través de la transmisión de Facebook Live de Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, ¿cuántos germanitos? Ya dijiste 3.5 y el comentario que nos está haciendo la noche es... A Germán, ningún chile le embona. ningún chile le enchila. ¿Algo que quieras decir al respecto rápidamente? No, claro, ya habíamos hablado de películas anteriores y hablamos de Misión Imposible, Repercusión, se me hizo muy buena. Se me hizo muy buena también El Legado del Diablo. Hay muchas películas de este año que han estado muy buenas, pero pues no todas pueden estar buenas. No, o todas sea, si hay chiles que te enchilan. Claro. Claro, nomás que de la verde no, salsa chile verde. Sí, no, eso no debe existir. Vamos a tener un debate próximamente al respecto. Gracias, Germán. Gracias. Que te sigan en tu canal. Sí, youtube.com/GermánGallar. Gracias. youtube.com. Nos vemos. Bye. Bye, Germán. Vamos a lo que sigue. Antes, el próximo viernes 24 de agosto a las 8:30 de la noche en el Teatro Galerías se presentará el show de stand-up comedy Sin Pretensiones, Las Cosas al Chile, de Jersey Yáñez, bloguera sinaloense que ahora incursionará en el stand-up comedy. ¡Qué raro! Si quieren ir, hay 4 pases dobles solamente para mujeres. 4 pases dobles solamente para mujeres. Envíenos un mensaje a través de nuestro Facebook o un tweet para que participe por ellos. Pases, 4 pases dobles para el show de Jersey Yáñez, próximo viernes 24 de agosto, Teatro Galerías. Ahora sí, vámonos a lo que sigue. Prender el cerro. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Girl, mis ojos lloran por ti, quisiera volver. Gracias. ¿Te cambio, te molesta la música? Ay, no, no te preocupes. Ah, miren, la que están escuchando precisamente es Jiapsi. Que ya, de los videos de YouTube, ya se lanzan al stand-up. Yo dije, ¿ahora qué? ¿Babo de invitado? Babo haciendo stand-up. Oye, yo... Babo yo, a kebab nut. Oye, puede sonar muy raro, pero yo he soñado 2 veces que Babo de Cártel de Santa me quiere madrear. No, ¿y sabes qué? Porque me obliga a que venda cosas que yo no quiero y luego me va y me busca. Que ¿te obliga que porque tiene que ser a huevo. Ajá. ¿Mary Kay? Mary Kay. Tupperware. La primera fue Mary Kay y la segunda fue Fuller. Oye, pero ese güey sí te anda poniendo a quien sea, pues a quien me digas. Oigan, por cierto, dice Juan Cancán Ramírez, saludos, se nota que ustedes son los únicos que trabajan. ¿Sí? Sí. Sí, exactamente. Y doble. En la mañana y en la noche. Y gratis. No, que hay gente que... Bueno, que... Okay. Israel Borrego dice que está apoyándote sobre las obras que hay en Ávila Camacho, que ya está bien hartos. Oye, no, es que ya... Dice Mac de Huentitán, saludos, había unas tripas buenísimas, una cuadra del Templo de Mexicalcingo y otra cerca de Ávila Camacho y Enrique Díaz de León. Esas son las de Don Ramón. Oye, esa mi abuelito iba y son garantía. Esas son las que hablamos al inicio, son las que están acá por Enrique Díaz de León. Están sobre Ávila Camacho. Que te las bañen en caldito. Ávila Camacho a 2 cuadras de Federalismo. Rico, sí, ándale. Cerca de con Don Tomasito, que también está muy rico y las enchiladas. ¿Las otras que dijo de dónde? De Mexicalcingo. Esas no las conozco. Ni yo, pero buen tip. Mexicalcingo, ¿y qué otra, pues? Por el mercado. Ah, va. Vamos. Enfrente de la colonial. Ahora sí, ya tenemos en la telefónica. La ruta de la tripa. Ahí les va. Se aprobaron reformas a 5 artículos del reglamento de policía y buen gobierno que aterrizan las reformas constitucionales de derechos humanos del año 2011. En estas reformas viene la tan polémica referente a que se puede tener relaciones sexuales en la vía pública o en el interior de tu carro sin que te molesten los policías, salvo que alguien haga una denuncia. Hay mucha polémica al respecto. Hay muchos mitos también que se han desarrollado al respecto, pero no solamente este punto es el que o del que se debe hablar sobre esta reforma. Hay varios muy buenos y muy puntuales. Y para eso tenemos en la línea telefónica a Guadalupe Morfín, regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, que está en su entrevista número 547,472 sobre este tema. ¿Qué tal, Guadalupe? Te saluda Alberto Velarde. ¿Cómo estás? Hola Alberto, buenas noches. Es la número 23, me parece, nada ya, más. ¿Eh? Ya. Yo dije, no hombre, ya hasta, nomás porque ya no está la señora Zárate, igual y también te preguntaba. Así es. Con tus de cita estrella. Buenas noches. Edgar y toda la audiencia. Muchísimas gracias. Buenas noches. A ver, te digo, la cuestión de la cual todos hablan es sobre esto de las relaciones sexuales, pero hay otros puntos muy importantes que casi nadie ha dado a llamar la atención. Por ejemplo, reconocer el derecho a la protesta social. Un ejemplo, hace unos minutos hubo un luto en la Glorieta de los Niños Héroes, ahora rebautizada como Glorieta de las y los Desaparecidos, protesta por la muerte de la mamá de Tadeo. En algunas otras ocasiones, recuerdo el 1 de diciembre del 2012, cuando hubo una manifestación rumbo a las instalaciones de Expo Guadalajara en protesta a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, donde la policía armó la de Dios es Padre, batalla campal, y subió gente a diestra y siniestra. Este punto de la reforma precisamente va a evitar actuaciones tan detestables de elementos policíacos como las que se dieron en aquella ocasión. Así es, fíjate que es una reforma de acupuntura. Tanto al reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara para redefinir lo que significa los reglamentos o bandos de policía y buen gobierno, que son herramientas para la vida en democracia, que promueven valores como los derechos humanos, la convivencia civilizada, la igualdad sustantiva, la solidaridad y la paz. Efectivamente, uno de los avances es que ya no queda como falta administrativa proferir o expresar insultos contra servidores públicos cuando estén en ejercicio de sus funciones, con excepción, es decir, que se trate de un ejercicio de libertad de expresión, manifestación o protesta. Es decir, sigue siendo falta a menos que sea ejercicio de libertad de expresión, manifestación o protesta. Lo aclaro, es que tengo aquí los papeles como muy diseminados. No te preocupes. Críticas de parte de los ciudadanos porque hemos elegido estar en la cancha pública, ser sometidos a un doble o triple escrutinio, una rendición de cuentas. Entonces ya no se va a considerar como falta administrativa cuando estas críticas se hacen en ejercicio de la libertad de expresión, manifestación o protesta. Y esto nos lleva a reflexionar, por ejemplo, en el papel, por ejemplo, el sentido del humor, la sátira, la caricatura. Bendito Dios. Que son, como ustedes lo hacen continuamente, de manera muy irreverente, lúdica, pero son válvulas de escape. Es lo que yo les digo, Guadalupe, es lo que yo le decía al policía. Nomás no me quería creer. No te querían creer. Estoy escapando, válvulalmente. Esta reforma también cumple 2 recomendaciones generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitidas a todas las autoridades del país en 2016, la 24 y la 25. Como tales, fueron notificadas también al Ayuntamiento de Guadalajara y las analizó mi equipo y yo y vimos qué nos tocaba hacer en el ámbito municipal, y es que oponer resistencia o desacatar un mandato de la autoridad competente no va a hacer falta cuando estas acciones estén relacionadas con la defensa de los derechos humanos, el ejercicio del periodismo o la comunicación con el fin de documentar o vigilar la actuación policial. Es cierto, causa molestia, sin duda lo reconocemos, que debe ser muy molesto para la policía tener de testigos ciudadanos defensores de derechos humanos o ciudadanas o periodistas cuando están interviniendo o realizando algún acto que puede ser violatorio de derechos humanos o algo ilícito en la calle, y pum, viene el activista o el periodista y los filman y tiene la violencia, pues. O cuando hubo algún acto y tiene el periodista algún accidente, tiene que cubrir respetando los cinturones amarillos, los enlistados de seguridad, pero hay que respetar, porque estamos en la era del periodismo digital, donde ya es muy frecuente traer cámaras, filmar. En 2008 pasó con Rafael del Río, fotógrafo uh-huh. que de proceso la policía se molestó porque estaba documentando algo y lo llevaron a los separos. Esto ameritó una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y queremos evitar esto. Queremos evitar a que haya un respeto y un reconocimiento de estos dos campos de acción. Es también una reforma que está impregnada de una visión solidaria con las mujeres, que reconoce que en los espacios públicos es falta ser violento con mujeres, niñas, personas con discapacidad, personas de comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Tiene una visión amplia de derechos humanos. También hay un punto muy importante en el que se busca evitar el arresto a las trabajadoras sexuales. En muchas ocasiones también elementos policíacos se han dedicado a extorsionar a las trabajadoras sexuales y ahora el foco no va sobre ellas, sino sobre quién contrata los servicios. Entonces también es una manera de aminorar la carga y de reducir la posibilidad de que los policías actúen de una manera incorrecta sobre personas que terminaríamos revictimizando. Así es. Como estaba redactado el artículo anteriormente, parecía un traje hecho a la medida para molestar a estas personas que en la calle, pues es el espectro de más débil económicamente de quienes se dedican a la prostitución, y estaba sancionado tanto el ofrecer o promover estos servicios. No estamos hablando de trata de personas, estamos hablando del ejercicio de la prostitución individual y se supone que de la manera pues más libre o voluntaria posible, aunque esto siempre ha sido como cuestionado. Pero la reforma focaliza en el cliente la falta administrativa, demandar en forma ostensible o fehaciente servicios de carácter sexual en la vía pública. Es decir, estamos poniendo un ingrediente donde ya no es en las mujeres donde se hace prevalecer, digamos, el estigma o la condena, sino hay que visibilizar a los clientes, a los consumidores. Esto se llama, es el modelo usado en la península escandinava, modelo nórdico, y es un paso a favor de la igualdad sustantiva y para proteger a trabajadoras sexuales, aunque los grupos con los que hemos tenido relación, por ejemplo, personas que ejercen la prostitución en el Parque Morelos, han reconocido que en esta administración municipal no han tenido molestias en ese sentido de parte de la policía. Tampoco significa que si alguien contrata un servicio sexual, la patrulla lo ande persiguiendo hasta que termine, y ya que termine, dice, oye, fíjate, contrataste servicio, te vamos a trepar. Tampoco significa eso. Dice, demandar en forma ostensible o fehaciente servicios de carácter sexual en la vía pública, y en ningún caso podrá calificarse esta falta basándose la autoridad en la apariencia, vestimenta o modales de las personas. Yo creo que si tiene algún momento en que actuar la policía, pues debe ser de manera cuando se solicita este servicio. Y respetuosa. Y por último, ya para irnos a corte, el tema polémico sobre sostener relaciones sexuales en la vía o lugares públicos, digo, no es que ya esté permitido, porque el cardenal, se me fue ahorita el nombre del cardenal, manifestó el próximo domingo, digo el próximo domingo, el domingo anterior, en una entrevista que le hicieron algunos medios de comunicación, el cardenal Francisco Robles Ortega, que ya todos íbamos a andar como perros en la zona metropolitana de Guadalajara, porque esto ya es Sodoma y Gomorra, ya es un templo, pero de la perversión esta ciudad. No significa que todos vamos a estar ahí, fornicando en, ahí en la Minerva, ¿no? Ahí te va otra fuente, no. Y menos con niños, cardenal. No. Nadie quiere ni niños escandalizados ni jóvenes extorsionados. Mira, yo pude platicar afortunadamente con el vocero del arzobispado, que es el padre Toño Gutiérrez Montaño. Me adelanté, es el párroco de la parroquia donde yo voy a misa los domingos. Le dije, padre Toño, le quiero comentar de esta reforma. Y pude platicar con él muy ampliamente y ser escuchada de una manera muy respetuosa, que el padre agradeció que se le informara de esto. Era y sigue siendo falta administrativa tener relaciones sexuales en la vía pública, lugares públicos, terrenos baldíos, centros de espectáculos, interiores de vehículos o también en lugares particulares con vista al público. Pero la intervención policial en esto todo se hará mediante petición ciudadana. Cuando es falta administrativa, cuando no es un delito flagrante, los delitos no nos toca a los regidores estar legislando acerca de ellos ni tipificando, eso corresponde a los diputados federales o locales según el fuero de que se trate. Aquí estamos hablando de justicia de barandilla, de faltas administrativas, de faltas que atentan contra la sana convivencia ciudadana. Por supuesto no queremos que nadie escandalice en la vida pública, pero ¿qué pasa? Pues que estas parejas, generalmente de jóvenes, se van a sitios alejados u oscuros donde no pretenden molestar a nadie y son sorprendidos no pocas veces por la linternita de la patrulla. Y es que encandila bien feo, la verdad. Encandilan muy feo. Y casi ninguno de estos casos llega a justicia municipal. En 3 años, solo 3 casos han llegado a los juzgados municipales de Guadalajara en esta administración. Entonces, era una norma que no operaba. Operaba para otra cosa, para la corrupción, la extorsión. Estamos, por otro lado, trabajando con la Policía de Guadalajara para que logre mejores estándares, certificaciones, para que tenga una visión de género, una visión de infancia. En todo eso estamos comprometidos. Muchísimas gracias, Guadalupe Morfín, regidora del Ayuntamiento de Guadalajara. No se va a convertir esto en un espacio de perversión y perdición. Pero sí pueden desquitar la cajuela del Chevy siempre y cuando pues no los cachen y no les pongan dedo. El dedo pónganlo ustedes. ¿Me dejas decir una puntualización? El exhibicionismo sexual sigue siendo falta administrativa y no requiere denuncia o queja ciudadana. Ese se perseguirá de oficio. O sea, no salgan ahí con todo al aire. Nada, ni asustar, ni acosar. Por supuesto. A menos que haya una denuncia. No, en caso de exhibicionismo. En exhibicionismo sexual, sí es. Mira, varios medios han fotografiado el artículo, pero de manera incompleta. Esta fracción del artículo tercera del artículo 14 tiene 2 párrafos. El referido a las relaciones sexuales en la vía pública y el de los actos de exhibicionismo de índole sexual. El de las relaciones sexuales lleva donde la comunidad tiene que intervenir, quejarse, tomar parte cuando se sienta ofendida, porque así no va a descansar discrecionalmente en la mente del policía. Y además, quien se queje podrá fundamentar el actuar policial para que pueda llevar a las personas a justicia municipal. Y en exhibicionismo, ahí de ley se va directito. No necesitamos intermediarios de oficio. No. Guadalupe, muchísimas gracias, Guadalupe Morfín, regidora del Ayuntamiento de Guadalajara. Un placer, como siempre. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Nos extendimos un poquito, vamos un corte rápido y regresamos. Imagínate que quien te denuncia sea tu partner in crime ahí, ¿no? O estás haciendo román y que sea tu novia. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Ya estamos de regreso. Fátima Cruz Gómez, que nos está viendo a través del Facebook Live desde Culiacán, Sinaloa. No, desde Culiacán. Desde Culiacán. Desde, oye, se me tocó un disco nada más. En el día así de la trabajadora social, quiere que la felicitemos porque es trabajadora social. Se me tocó un aguachile. Este, no la vamos a felicitar. Oye, algo dijo Juan José Ortiz Padilla, ¿no? Juan José Ortiz Padilla dijo algo. Nuestro corresponsal en Ucrania. En todo el mundo. Dice, ¿qué onda, amigos? Porque pues, así le puso, ¿no? Como de, ¿qué onda? Deja es que se ya habla. Somos de confianza, es nuestro corresponsal. Tenemos ya corresponsal, es como nuestro Alberto Peláez. El que no se ha reportado es al Ponchino. Hace mucho, ya no nos quiere. ¿Qué la onda? En tampoco. La calle de Chiapas y Ávila Camacho, a una cuadra antes de Federalismo, en la acera de la farmacia, están los mejores tacos de tripa de la ciudad. Uf. Ya tienen muchos años allí, venden por taco o por órdenes. Están buenísimos, hasta aquí mi reporte y no soy familiar de ellos. Oye, como es que llega la tripa de, ¿me da una orden? ¿Cómo hace sus tacos? ¡Termina tu tarea! ¿Y si no? Okay. Había un chiste, sí, creo que era en Eugenio Derbez, que se estaba comiendo unos tacos. Ajá. Y que llega el papá y no se lo estaba terminando. Y que le dice, ¡cómete tus tacos! Y el niño le dice, ¿es una orden? No, la orden tenía cuatro. Oye, vamos a los tripas, yo sí tengo antojo de tripas. Yo había propuesto que terminando el programa de hoy vamos a hacer un debate de salsas verdes, nada más, hasta Omar García de aquí de 44 Lab le habíamos conminado a que fuera un moderador imparcial, pero no recibimos respuesta, entonces no sé cómo vamos a... ¿Qué? Pero podemos ir nosotros que vaya a un par de... Beto, Camaleón. ¿A qué hora te sueltan de aquí? ¡Uy! A las 12. A la medianoche, como la cenicienta. No, mira, ya. ¿Quién te ya viene? Te mandamos saludos, Fátima, ya. Ya, Fátima, ya. La quiero mucho. También. La quiero mucho. Ven y la odio. Programa. Este. Las tripas. Fue a ver las tripas. ¿En dónde? Vamos a Culiacán en un show que dimos. ¿A poco? Ahí, sí, es así. Ah, este. Vamos a ir a las tripas, pues. No, hoy no, porque... Ah, ya ves, no, vámonos a los de por trago, ya. Es que Leono. Ya, no, ya. Leono tiene que salir. Ya me vale, gorro. Bueno. Aparte de dieta. Lo más relevante de la información deportiva con un toque de irreverencia. ¡Sala, Valés! Deportados con Edgar Pineda. Si hay unas tripas, si hay que te bien, dijera Paco, si hay Paco bien. Que no me le eche la herida. Ese fue el nombre del último programa de Paco Stanley. Si ¿cómo crees? Que se estrenó. Que no era una tras otra. Una tras otra era un programa matutino que fue el último que hizo porque que fue saliendo de ahí fue al charco a por los tacos de tripa, por eso no hay sí. Que ir. Que salió. Que es el héroe del silencio, ¿no viste ese video? Que sale héroe del silencio. Ah, sí, donde el sol. Sí, qué bueno. Ese clip es muy bueno. Pero el último programa que estrenó en Televisión Azteca fue un programa nocturno, un sábado como 3 semanas antes de su asesinato, que se llamó Si Hay y Bien. Y pero, o sea, ¿estaba vigente al momento de su muerte? Sí, sí, sí, o sí, ya sí, se sí, acabó no, un... sí. Ah, qué digo, bueno. Se iba a acabar pronto porque sí estaba medio malo. Pero bueno, Edgar Pineda. Oigan, ahorita doy las noticias malas para todo mundo y las buenas también. Venga. Voy a comenzar con el... ¿con qué será bueno? Ah, ya sé. Con el fútbol europeo. El fútbol europeo, ya comenzaron las ligas, ya hay algunos partidos por ahí avanzando. La Premier League, de hecho, tiene ya 2 partidos. Hay varios equipos empatados con 6 puntos, que es el Manchester City, que es el que yo veo haciendo mejor fútbol, como el torneo pasado. El Liverpool, el Chelsea, el Watford, que fue donde debutó Raúl Jiménez. El Watford, la Jun, metió el primer gol del Watford en la primera división de Inglaterra. ¿Watford? Ah, sí, Watford. Sí. Entonces, es como llamarte por qué aquí en... el por qué, es como si te digan el por qué. ¿Qué por? El qué por. Entonces, City, Liverpool, el Chelsea, el Watford, el Tottenham y el Bournemouth tienen 6 puntos. Ellos han ganado sus 2 partidos. El que tiene mejor fútbol, a mi perspectiva, es el Manchester City. Por ahí el Liverpool con garra y el Chelsea con su nuevo entrenador. Por ahí la llevan, pero está muy cerrada la liga. Hasta ahora que van 2 partidos, ¿no? Y bueno, el Barcelona le ganó 3-0 al Alavés. En este partido fue el gol número 6000 en liga del Barcelona. Y no lo pudo anotar otro más que Lionel Messi. Que anotó también el 5000. Que anotó el 5000 en el 2010. Exactamente, hace 8. Tardan 8 años en meter 1000 goles. Fíjate. Imagínate. 8 años. Pues es que también juegan cada semana. Y dos veces por semana. Si jugaran más seguido. Y el Madrid le ganó 2-0 al Getafe. Fíjense que hay un dato duro. Osvaldo Alanís y yo tenemos los mismos minutos disputados en la Liga Española. Yo también. Ah, tú también. Yo y también Ricky Ruiz. También Ricky Ruiz. También okay. Beto. Cero. Cero, cero. Osvaldo Alanís lo dieron de baja. Lo contrataron en este periodo lo de verano. Alanís. Después cambiaron de equipo. You know what I mean. Cambiaron de director técnico y de director deportivo. Entonces, cuando llegan los dos nuevos, dicen: ¿y este qué? Qué? No, ¿sabes qué? No. Gracias. ¿Ah, no es Hummels? No es Hummels. Está muy barato para hacer Hummels, con razón. Y lo dieron de baja, entonces ya ayer salió... El director deportivo les dijo, no compres en Simi. Ayer salió ya un comunicado del Getafe diciendo que, pues, que gracias, pero no gracias. ¿Alguien lo conoce? Se deslindaron ya, el contrato se acabó y ya se puede contratar con quien sea, que andan viendo esa onda. Es que, qué horrible ser Osvaldo Alanís. Ya sé, pobrecito, y más su representante, ¿cómo o sea, queda? Ni los que no quedaron en lista salieron tan humillados, o sea. Y bueno, en el fútbol italiano, el debut de Cristiano Ronaldo con la Juventus. Qué horrible debut, ¿eh? Qué horrible, empató qué horrible. 3-2 contra el Chievo, que... Sin necesidad de tener ahí a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Por ahí hizo un tiro que lo sacó bien el portero. ¡Uy! Y ya. Lesionó al portero. Lo tuvieron que cambiar. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, fue un debut, digamos que pasable, pero no... tan determinante como lo era en el Real Madrid, que el Real Madrid ya dijimos que ganó 2-0 al Getafe y se nota que lo están extrañando tanto en este partido como en la Supercopa de España que le ganó el Atlético en tiempo extra 4-2. ¿De dónde es el Getafe? Discúlpame. De Madrid también, yeah. De un barrio de Getafe. Ah, ya, yeah. Bueno. También es de Madrid, exactamente. Y bueno, tenemos jornada doble. Adivinen nada más quién va perdiendo. ¿Ahorita? Ahorita. El Atlas. El Atlas, es como... ¡Ay, tiene no, hombre! Yo ya traigo el fútbol no, a flor de piel. ¿Contra quién? La liga, bueno, la jornada doble comenzó a las 7 de la noche. Morelia empató a 1 contra el Pachuca. Esto no es copa. No, es liga. Es liga. Es liga, es jornada doble. El Querétaro le ganó en CU a Pumas 1-0. Y ahí es donde se desmorona Pumas. Ahí. Es hasta donde Puma, le alcanza siempre. Como lo dice el doctor García, Pumas siempre comienza como un cohete y termina como una bicicleta. Paréntesis, noticia de último minuto. Me lo han dicho. Diego Ortiz, los oigo, amigos, mándenme saludos. No. ¿Cómo nos escucha? ¿No te robaron el radio? Pon atención a tu curso de titulación. Ya saca el título, ya. Ya llegó. Egresaste en el 97, Diego. Ya llegó. También por eso te asaltan, es prudente llegar temprano a casa, andas a medianoche ahí caminando por periférico. Fuiste becario de Sixto. También. De Paco Malgesto. Pero bueno. ¿Qué edad es esta para titularse, carajo? Entonces, las Chivas van ganando 1-0 al Necaxa con gol de penal de... ¿Cómo debe ser? De Saldívar, que es el nuevo Penaldo. O sea, solo mete de penal, Saldívar. Sí, sí, pero sí. Bueno, 1-0 va ganando al en Necaxa. En el 95 aniversario del Necaxa. Hoy es el 95 aniversario. Saludos a tres los personas, aficionados. Tres personas lo celebran, que es Ernesto Cedillo, Jorge Ortiz de Pineda y Javier Risco. Ella. Oye, ¿qué don Ramón Oliva al Necaxa? Sí, pero ya se murió. Ya se murió, ya no es aficionado. Pues era. Desde allá, desde el cielo. Y pues el Puebla al medio tiempo también le va pegando 1-0 al Atlas, que el Atlas la última vez que metió un gol... Fue en el 75. Fue el 20 de abril de este año contra las Chivas. ¡Ah, sí! ¡A canijo! El 20 de abril de este año contra las Chivas. Entonces, desde que el Atlas ni siquiera, digamos, ganar un partido. Meter un gol. Desde que no ha anotado... ¿Quiénes son los delanteros del Atlas? López Obrador era candidato a la presidencia. El PRI todavía tenía esperanzas el de ganar. El campeón del mundo era Alemania. Tatiana Cloutier tenía esperanzas de alguna secretaría. El Baster estaba enferma de algo. El Baster se nos andaba enferma de algo. El Conejo Pérez seguía jugando. Diego no tenía esos moretones que ahora trae. Diego no tiene esos moretones. Venía al programa. Venía Diego. Germán Gallardo vivía en Guadalajara todavía. No, ¿verdad? No, Germán Gallardo. Pero bueno, desde el 20 de abril, el Atlas ni siquiera anota. Los delanteros trajeron a un chileno, no recuerdo ni siquiera el nombre. Es horrible. Se les vendieron a Cruz Azul. Creo, como creo a la que el mitad peor negocio que ha hecho Grupo Salinas después de comprar Blockbuster fue comprar el Atlas. ¿Compraron Blockbuster? ¿Sí? ¿Qué sería, Videocentro? ¿Que compraron? ¿Qué? Imagínate. No, los controles estos compraron de que era interactivo, ¿te acuerdas? La tele. Ah, sí. Telegana. Pero bueno, y bueno, con estos resultados el Atlas está en el último lugar de la clasificación general. Y es todo, felicidades al Atlas, que sigue dando lástimas. Vámonos a... Perdónanos, Chopin, porque ya casi nos vamos. Podemos emitir la cortinilla. Perdónanos, Chopin, con Ricky Ruiz. No, si quieres mañana. A ver, te esperas ahí un ratote, Beto. Oye, ¿no sirve mi aplicación? ¿Sirve la mía? No sirve. No, pero pues, lo que, es que cántalas. No, no, mira, cántalas, tócalo. Cántalas, no, cántalas. Mira, ¡ah! Es que ve. Mira. Ahí está ya, ahí está ya. A ver si se oye, Beto. Allá en casita se está escuchando, amigos. Háganos llegar. No, sí, mira, acá se está oyendo. A lo mejor es porque tengo el volumen hasta abajo, ¿qué? ¿Neta no se escucha? ¿Podemos omitir mi sección? Saludos. Se va a acabar. Bueno, a ver, vamos a ver lo que nos llegó. Saludos ya a Saraí Flores. No nada. Gracias, Ricky Ruiz. Gracias. ¿Neta no se escucha? ¿No serán los...? Ay, a ver, ya está subido. Ah, mira. Dificultades técnicas. Como decía Raúl Velasco, son las particularidades de hacer un programa en vivo, amigos. No todo puede salir perfecto. Saraí Flores, saludos a Saraí, que hace mucho que no sabíamos de ella. También en Twitter también. Ah, saludos a Moyo Rodríguez también. Y también saludos a Mauro Hernández. Oye, Mauro Hernández ganó premio como mejor locutor pop en la entrega de Monitor Latino. Otra vez, la segunda vez, ¿no? Segunda vez, la neta, felicidades. Un hombre que ha sido galardonado con semejante reconocimiento, pues es lógico que sea fan de Prender el Cerro, ¿no? Normal. A ver cuándo nos nominan. Digo que luego le preguntaron a Ricardo Salazar. ¿De qué? Que cuáles eran sus programas favoritos y no nos mencionó. No nos mencionó. Nosotros tanto que hemos hablado bien de Start que, oiga, si no tiene nada que levantarse temprano, levántese a escuchar Start. Con Vice News. Ándale, pero no, mira. ¿Está bien? ¿Ya algo, Ricky, ya? Victor Light. No, Light. Pues mira, aquí... Victor como, Light. A ver, ¿ya se escucha? Mira, ve, es que ve, está a todo volumen. ¿Qué otras noticias? Pues ya, sí, no, ya, no, ya. Nah, ¿qué más? En estos dos ¿algún últimos... Algún día tenía que fallar mi teléfono y ese día es hoy. ¿Eh? Es que ve, ya está corriendo, se supone. Súbele. Amigos. Súbele. Se los debo, ¿no? Pues próxima, está subido todo. Próxima semana está les subido, traigo dice. Doble. Está subido todo. Oye, no sé el blog. Bien, ratificaron a Claudia Ruiz Massieu como presidenta del PRI nacional. No. Hasta el 2019, ¿qué cosa sigue el PRI vivo? No, voy a leer tweets. Okay, ¿pero de los que nos llegan o random? Random. Ok. Tweets random. Ah, ya nos vamos. Muy bien. Bueno, un tweet random. Díganme alto. Ya, Ricky, tenemos di alto, di alto, di alto. ¿Alguien diga alto? Alto. Alto. Cosa pública, 2 puntos. Vámonos ya. Gracias, Ricky. Vice News. No tiene nada que... Arroba Piloto Lunar. No, si no tenemos nada que... ¿Qué pasó? Pito Line. Me no quiero acordar qué otra sección de noticias ¿cómo tiene? Sabemos? Oigan, síganme en Piloto Lunar, por favor. Para que le alcance la para jornada. Un celular. Para que me alcance para otro celular. No puedo estar sin yo no puedo estar una sin otra cortinilla, así como la nota roja. Gracias, Edgar. No, gracias a ustedes. El Atlas sigue perdiendo, no importa qué, cuando lo escuche. Arroba @epineda21 en todas las redes sociales. Y escuchen Start en la mañana. Es un gran programa. Yo lo escucho de ir al gimnasio. Yo no tengo que levantarme temprano y nomás para eso me levanto y salgo yo saliendo del esgrima, lo primero que pongo. El otro día puso un programa como de la Guelaguetza y dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Es versátil. Muy bien, muy bien. No escuchen ya para te escuchen Start. Beto González. El camaleón. Estuvo en los controles. Ya párate 2.0. Ya párate. Ya me los vetaron ya. Ahí. Digo, ya me los batearon. Mi nombre es Alberto Velarde. En redes me encuentras como Velarde Línea. Hasta el próximo martes, misma hora, misma estación. No sabemos qué vamos a hacer el próximo martes. No nos pregunten. Lo sabemos como hasta el martes a las 6 de la tarde. Pero no sabemos si vamos a llegar. Es más. ¿Quién va a llegar? ¿A qué hora? Sí se oye, mira. Sí, sí se oye, Rick. Entonces, ¿qué sucedió? Ah, ya nos tenemos que ir, Ricky. No, pues sí, ya sé, ya. Discúlpenme, ya, amigo, soy humano. Pues ya cómprate otro celular. Una pues semana sin luz, ya corta esto, porque ya vamos a... Paga los datos. Entonces, ¿vamos a ir a las tripitas Twitter o no? Sí me sirve, amigo. Vamos a las tripitas. Ya no quiero tripas. Ándale. Beto, ¿quieres tripas? Por hoy se acabó lo que se vendía. O sea, hace que ya no hay. O sea que terminamos. O sea que hasta el próximo martes. O sea que muchas gracias. O sea que hasta pronto. Adiós. Bye. Prender el cerro a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.